Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hola. Hola, hola, buena, buena. ¿Cómo le va a toda la people que nos sigue todos los martes aquí en Los Matices de Débora? Bien. Estamos con una casa llenísima. Sí, más llena que nunca, ahí con people con la camiseta de la selección, que bueno, a mí no me gusta el fútbol, pero qué pena. Perdió. Ahora sí, somos minoría, estamos rodeados de puro macho hoy. Porque generalmente siempre somos la mayoría de nosotros. Y vienen asustados. Ahora, sí, ahora asustadas somos nosotros. Ah, nada, sí. Es la primera vez que creo que cae toda una banda. Sí. Simón. Bueno, toda una banda tan grande, así. Qué genial, chicos, bienvenidos. Preséntense, por favor. Nosotros somos Gorilla Beat, hacemos hip hop reggae. Les voy a presentar a la banda. Mi nombre es Santiago y toco la guitarra. Tenemos aquí a mi amigo Cristian. Bueno, mi nombre es Cristian. Soy vocalista de Gorilla Beat y pues aquí nervioso y le doy mi paso a mi pana. Estoy nerviosa. Bueno, mi nombre es Sebastián y yo soy el baterista. Bueno, aquí igual un poco nervioso, primera vez en la radio, ¿no? Gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Fraga, soy el tecladista y hago los coros. Y estoy aquí muy entusiasmado. Está ahí. Para allá. Hola, hola, mi nombre es Henry, me dicen Link. Un saludo para toda la gente del norte y para los people que ya tú sabes. Y soy el vocalista igual, de Gorilla Beats. Yo soy Alejandro Lazo, soy el bajista, me dicen Ney, un saludo igual para todos. Bienvenido, también acompañado de ahí el soporte técnico y comunicación, relaciones humanas, todo así. Sí, grupi. Está toda la gente que nos apoya, Alex, Davo, Nico. Hola, el Ubico, el ex, un saludo para todos. Bueno, chicos, pero yo veo una diversidad de todos ustedes. O sea, no todos ni son funk, ni son joperos. Hasta la vestimenta cada uno es distintazo, que me parece bacán así. Cuéntanos un poco de la banda. Bueno, nosotros hacemos fusión con lo que es reggae, hip hop. También le metemos un poco de dancehall, la CSKA también. Y la banda en realidad se ha formado con distintos intereses de cada integrante. Por ejemplo, al Ney le gusta el ska, al Potter y al Ingman le gustan el hip hop, a mí me gusta el blues y el reggae, el funk también. Al Andrés le gusta el reggae bastante también. Por ejemplo, a Sebas le gusta el hardcore, le gustan las cosas gruberas, pero también le hace reggae y el hip hop, así que estamos bien. Esa es la banda. Fusión maldita. Yo tuve chance de verles a los muchachos en la tocada última que hubo este sábado en Quito, sí, Tambo, Quito se llama, Tambo, ¿verdad? Sí, exactamente. Qué bacán, estuvieron ahí también con Hierbas Americanas y la otra banda. Frecuencia Alterna. Frecuencia Alterna. Estuvo chéverazo ahí. Ahí vimos la fusión maldita de ustedes, funk. Me encantó, así. O sea, maldita porque es pucha, full diversión y maldad y la gente estaba ahí pasándola bacán. Y estuvo súper chévere, muchachos. Ahí vi, escuché que tienen unos temas de reggae, también súper funk, así, full influencias de, tal vez, Los Tetas. Sí. ¿Qué bandas más son sus influencias, chicos? Bueno, yo creo que, hablando de influencias, tendríamos cada uno, porque en lo personal, para mí, ha sido lo que es Born the Americans, Ian Supac, y entre lo que es el hip hop de los 90 y, pues, más para atrás en el reggae, básicamente Bob Marley y todo lo que es la dinastía Marley, entre otros, ¿no? Pero de cada uno yo creo que tendríamos unas tres entrevistas para poder hablar de todas las influencias que completan a Gorilla Beats. Amé su diseño. De hecho, nuestro diseñador amó su diseño. Súper genial. ¿Quién es el diseñador? Tiene la pinta también. Se le nota lo creativo en los churos. Lo pingo. Bueno, y más o menos el diseño está compuesto por... ¿Qué será? Es como una especie de fusión en lo que es el arte digital, el arte animado, que es el dibujo, el cartoon, y lo que es la música. Estábamos tratando de ilustrar un gorila, pero en un estilo cartoon, ¿no? Que se vea más llamativo, que dé un poco más de versatilidad mientras y se le están observa. Están igualitos ahorita que les veo. Ahí está la niñadín, el ratoso. Estamos todos ahí. La imagen también se ve la fusión de sus estilos. Está muy bacán. Pero genial, muchachos. Somos los Gorillaz Boys. Ahí están los Gorillaz Boys en el escenario. Vamos con algo de su música, ¿les parece? Para que la gente ya se vaya familiarizando con todos los gorilas. De una. Producción, ¿tenemos algo ahí? Sí. Vamos a ir con Danny. A ver. Sí, bueno, gente, esto es Gorilla Beats, Adictos al Funk. Para toda esa gente que le gusta la fiesta y que le gusta el funk. Chequéalo, chequéalo, hermano, chequéalo. Regresamos, ya estamos aquí con los muchachos, están bien charlones, dicen que por qué no les preguntamos cosas íntimas, pues personal, que ellos pensaban que era un programa de polémica, que no, qué pasa, todo, así que perdonarán. Más adelante. ya mismo se ponen. Ya huele, chicos, cuéntenos ¿cuántas peladas ya se han alcanzado con toda la banda? ¿Quién es el que más groupies tiene? Sí, ¿quién es el que más groupies tiene? Así sí. Como que, ay, las groupies de ti. Se las lleva todas. Chuta, a ver. El que más se las lleva es... Andrés Fraga. Él es el más coqueto y... pero solo tiene ojos para una, eso sí. Ya le va a poner en compromiso. Luego llega y le casa. ¿Tiene novia usted? Sí, por supuesto. Mandarle un saludito. Saludos para mi bebé, María Gusta. ¡Se le fue el programa! ¡Qué hermoso! Magus, saluditos. Si se te quiebra la voz es porque realmente le quiere, ¿cachas? No, le van a dar duro. Como está nervioso. Y por allá, cuéntenos. Estado sentimental, chicos. Bueno, yo tengo dos groupies. Tengo dos mujeres especiales de mi vida, espero que me estén escuchando, y mi esposa y mi hija. Pues mi hija Romina, un saludo, que la amo y cumple 2 meses. Igual, a Paula la amo, son mi mundo las dos y gracias por soportar todo esto. Las amo las dos. ¡Jovencito! ¿Por qué son chicos serios? Que sí. Es por todo alguien que se porte mal. Alguien que cuente una historia así muy mala. Santi debe tener alguna historia. Sí. Anécdotas. ¿Por qué nos han contado algunas anécdotas bien interesantes que terminan sin dientes, borrachos por aquí, por allá? ¿Se acuerdan? De todo, amigos. ¿Alguna anécdota ahí de alguno de los tirantes de ustedes? No, la vida del músico es bien jodida. Yo ya voy 1 año y medio soltero, así que. Nada. ¿Por qué? ¿Te has visto con algunas? ¡Por eso va soltero! Por eso va hace 1 año y medio. Bueno. ¿Alguien más que quiera comentar su vida sentimental? Silencio para el diseñador. El diseñador. Tener una vida interesante. Bueno, no quiero hablar al respecto y sin comentarios. No. La cosa es que yo estaba con una novia y me dejó y me quedé solo. Pero por casualidades de la vida regresó. Y estamos viendo a ver qué pasa. Estamos como amigobios. Y le mando un saludito muy especial y un beso. Yo sé que me quieres, aunque no digas que no. Yo sé que me quieres. Por eso regresaste. Queda en el misterio tu nombre, pero tú sabes que me quieres. Eso, y bueno, ha habido deslices de todos. Porque yo les he visto, malditos pecadores a todos. Pero sí, yo también creo que están ahí, sí, que sí, yo, verdad. Mi amorcito, esto. Aquí en la percusión está con una carita, pero no dice nada. Todos dicen algo, todos se ríen. ¿Y usted? O sea, yo, bueno. Es que a mí me gustan las cosas serias, ¿cachas? Yo sí soy de casita nomás, entonces por eso no estoy con una ni con otra, así que. Sino con todas. La música, también, puede ser. Hay mucho de mí para todas. Eso no decía el otro día. Usted tiene planes nada, serios pues, de casarse. Cuando le llega aquí. Quiere casarse y todo. Sí. Bien. Sí, no sé, sí. No, pero estoy en busca de... Alguna que le guste el gorila. No, mentira. Que llevo adentro. No sé, aquí interpretamos como queremos. El gorila es que yo soy gorila, pues gorila beat soy. Ay, acá, muchachos. Bueno, ya, poniéndonos un poco más serios, así vamos a leer un poquito de la historia de nuestros amigos Gorilla Beats aquí para que la gente sepa un poco más de nuestros invitados. Y dice: el proyecto inicia a comienzos del 2012 con la iniciativa de los músicos Linkman en la voz y Andrés Praga en el piano, en un intento por conformar una nueva banda en la que el reggae y el hip hop sean la propuesta principal. Entonces se unen con DJ Rapsoda, Jonás Gabrieli en la guitarra, Alejandro Lazo en el bajo y Jason Rueda en la segunda guitarra. Y conforman Dojo Station. Pero esta banda no dura mucho, ya que las diferencias entre los músicos obligan a cambiar la estructura de las cosas. Abandonan la banda DJ Rapsoda y Jonás Gabrieli, pero se integra el rapero Anónimo MC, Santiago Lozano en la guitarra principal, Sebastián Quirola en la batería, y se arriesgan por fusionar más ritmos con el reggae, como son el ska, hip hop, funk, y forman así Gorilla Beats, animales sobre el ritmo. Ahora la banda está conformada por los integrantes Henry Acosta, Linkman como MC, Cristian Guerrero MC, Andrés Fraga teclados, Sebastián Quirón en la batería, Santiago Lozano en la guitarra y Alejandro Lazo en el bajo. Esa es la alineación actual. Los tenemos todos de aquí. Tositos. Todos con pericos. Y nos van a hacer un poco de música en vivo también el día de hoy, ¿verdad? Chévere, más adelantito vamos a tener un poquito de música en vivo de los chicos. Y yo creo que vamos con algo de music también. Ajá. Para regresar. ¿Tenemos más música de ustedes o solo va a ser en vivo ahora las tocadas? Esta, mucho mejor, en vivo nos gusta. Sí, en las tocadas en vivo. Las tocadas en vivo. Bueno, toquémonos, ¿sí?

ritual, yes man, positiva vibración. Traigo reggae music en contra de Babilón. Siente cómo suena el rugido del león. Biribam, biribam, biribiribam. Spiritual, yes man, positiva vibración. Traigo reggae music en contra de Babilón. Somos los guerreros que venimos del Zion. Biribam, biribam, biribiribam. Ay, sea. Muchachos, gracias por habernos compartido este tema, qué chévere, ahí el acústico, vean, igual de bueno que la tocada en vivo que les di, qué bacán, así, felicidades muchachos. ¿Quién escribió la letra de esta canción? ¿Quién escribió? Fue un acolite de todos ahí, cada quien aportó a su manera, En los instrumentales igual con el Santi nos topábamos, armemos una cosa, con el Anónimo igual, sabes que a mí me parece que esto debe hablar de esto, y bueno, una idea colectiva, ¿no? Cada quien aportó un poco, yo di un grano de su estilo, de su cosa para que la canción surja. Así qué mismo. Chévere, muchachos. Y bueno, ahí vámonos con algo de musiquín para que luego nos cuenten más así de sus producciones que están al momento. Dele, a ver, alguien que sugiera una canción, una de alguna banda que a ustedes les guste. No, de la Gorilas, alguno de los Gorilas. Alguna así como que influencia para la banda, como alguna. Claro, Los Tetas, si es que es posible. Corazón de Sandía, pero la versión en vivo. Claro. Corazón de Sandía, Los Tetas, de ese Buscando Don Jenny. Versión 2. ¿Cómo está en YouTube también? Ahí guíele a Don Denny, por favor. Mientras tanto, no se olviden que somos parte de la franja del Noctámbulo Cultural. Todos los días, de lunes a viernes, la mejor programación. Hay mucho tipo de programas como Aleación Maestra. Aleación Sonora. No. Solución Sonora. Aleación Maestra. Y los martes, y nuestro programa de 9 a 10, Los Matices de Débora. Así que no se olviden todos los martes de 9 a 10 a través de www.casalacultura.gov.es o 940 AM. Y vamos con el temite que los chicos sugirieron. De Los Tetas, Corazón de Sandía, ¿era? Esa es, suéltela ahí. Internacional. Detrás del vidrio veo a Chalo Jeep en el sonido. Yo sé que lo he oído. Nosotros somos Los Tetas. En primer lugar y luego un super show de titanes. Aquí están Los Tetas. I wake up in the morning, gana, a sandía. Te veo en la cama y ya sé que es un buen día. Me voy a la calle, veo al Camilo, rapea un rato. Y vamos a tomar un buen vino. Seguí caminando, paseo ahumada. Se acerca ese pato con fea mirada. Le dije, pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo. No me gusta, no importa, no te quiero ver. Chihuahua, loco, prefiero una mujer. Mejor voy a ver a mi homeboy Rulo. Llego a su casa y veo tremendo culo. Digo, hey, Rulo, ¿qué te está pasando? Las ganas de comer se te están quitando. Tu cara está más flaca, tu pelo más largo. Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Yo, wake up, hermano, no te quedes tirado. Que te pueda hacer daño, mejor ven, vamos a bailar. Busquemos al pepino y empecemos. Yo soy agresivo, instinto de animales. Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar. Otra víctima, tengo sueño, voy a descansar. Es un nuevo día, veo una tipa junto al sol, entra escondida. Voy por la calle, tal como sale. Me asomo por la ventana, una mujer envuelta en una blanca sábana. La mato, no, sí, ya lo sé, tal vez. Dime qué hacer. El cielo negro cae, la vida se me sale. Tal vez te va a cambiar, serte fiel a la vida y conformarme con un altar. Ya muerto, alimentado con un corazón de sandía. En el fondo de las cepas negras nace un nuevo día. Masca, masca la sandía. Vamos, chiquillos. Verde por fuera, roja por dentro. A que tú no sabes lo que es la vida. Yeah. Perdóname el sabor de la vida. Estás escuchando Los Matices de Débora. Y regresamos con más de Los Matices, y en especial en nuestro segmento que más nos gusta, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde saben que compartimos ahí un poco de noticias, muchas bizarras, curiosas que el mundo nos ofrece, así. Y a todos ustedes les encanta. Y yo les traje una noticia de dos monjitas que cultivan y venden marihuana para curar el mundo. Aquí mucha gente está aplaudiendo. ¡Esa es! La nueva Madre Teresa de Calcuta, sí, revolucionó todo. Esa es. Y dice así, dos monjas de California trabajan cultivando marihuana para venderla con la finalidad de curar al mundo y de algunas enfermedades. Muchos piensan que ser monja es algo muy aburrido, aunque no para todas, por lo que se ve. Las dos protagonistas de esta historia, Darcy Johnson y Christine Musen, le juraron su amor a Dios y ahora dedican su vida a intentar curar al mundo de una forma muy, pero muy peculiar y llamativa, cultivando marihuana para venderla. Dos fotógrafos han retratado a las religiosas californianas en su día a día mientras cultivan la hierba según los ciclos lunares. No solo pretenden venderla al mundo en entero para tratar diversos problemas de salud, sino también la prueban y le rezan antes de comenzarla, de comercializarla por internet. Así que ellas saben lo que venden. ¿Cómo hacer monja? Primero, si quieres ser monja, ahora sí es mi sueño. Las monjitas tienen licencia para vender la marihuana, aunque les han cerrado recientemente la web en la que lo hacían, y han comenzado con una campaña de crowdfunding para recaudar 10 mil dólares y poder continuar con su proyecto. Así que quienes quieran apoyar el proyecto de las ONG, monjitas, apoyen, por favor, ahí. Ya lo ven. Y las manes lo hacen así según los ciclos lunares, así como para que esté bien hechita. No, súper orgánico, súper, pero de natural. Eso. Súper místico. A lo bien, así que ya saben, a los que crean, los que les parecía ser aburrido ser monjas, ya no ha sido tan aburrido. Ah, qué bien. Esa es. Y bueno, yo tengo otra noticia un poco más picarona, ¿sí? Ahora he vuelto a mis noticias picaronas, así. Yeah. Por fin. Y dice, tener sexo con medias puestas facilita el orgasmo, afirma un estudio. Para todos aquellos que pensaban que no era sexy eso, pues se equivocan. Ya van a ver. Vamos a escuchar. Además, usar esta prenda durante el sueño contribuye a un mejor descanso, entre otros beneficios. Un estudio realizado para la Universidad de Groningen en Holanda concluye que llevar medias puestas durante las relaciones sexuales facilita a ambos sexos la llegada del orgasmo. El neurocientífico Gerd Hostetter, autor del trabajo, comprobó que el 80% de las parejas que llevaban los pies protegidos llegaban mejor al momento del clímax, frente al 50% de quienes prefirieron quedarse descalzos. Cuando la temperatura de nuestros pies es lo suficientemente cálida y confortable, mantenemos la autorregulación de nuestro cuerpo y de este modo la sangre irriga de manera directa al clítoris y los genitales masculinos, aseguró Cristina Callao, psicóloga especializada en sexología en Madrid. Bueno, y también otros beneficios que nos trae usar medias todo el tiempo. El buen descanso del cuerpo es fundamental para reforzar la memoria, mantener el peso y recargar las energías. Además, durante el sueño el cerebro se activa y la piel se regenera. La clave para lograrlo es mantener una correcta temperatura corporal. Y como al final del día los grados del cuerpo bajan a lo mínimo, una manera de mantener la temperatura es usando medias en la cama. Según la revista Nature, cuando los pies están calientes, las venas se dilatan y el calor se expande a todo el cuerpo. En este momento el cerebro interpreta que llegó la hora de descansar. En cambio, si los pies están fríos, el cerebro deberá trabajar más para regular la temperatura corporal. Por lo tanto, se recomienda siempre usar un par de medias limpias y mantener una correcta higiene de los pies. ¡Limpias! Con mayúsculas. Lavarlos, dice Carlos, bien para evitar la aparición de hongos. Las medias no deben ser ni muy ajustadas ni muy gruesas. Si se puede optar por fibras naturales, mejor, como las de hilo o las de algodón. Hay que evitar la fibra sintética o la lana. Con lana no va a llegar. ¿Sí? Por Dios, limpias. Pero ya saben. Como que con pecueca no funca. Si su pelada le dice no, quítate las medias, no, te voy a hacer gozar así. Limpias, insisto. Eso. El olor no de tres días. Lo horny, así. Y ustedes cuéntenos, ¿con o sin medias? Choto, depende. A ver, cuéntenme. De las dos bueno, formas. Un artículo más para llevar, preservativos y medias. Parece muy bien. Sí, en lo personal con medias, pero es una cuestión más de pereza, de sacarme. Rato de los ratos. ¿Pereza o apuro? Apuro también, de paso. Ahora no se olvide el boxer nomás. Bien. Esa es, muchachos. Bueno, eso ha sido nuestro mundo enfermo y triste. Seguimos con los gorilas. Y bueno, chicos, cuéntenos un poco y cuéntenos a la gente dónde pueden encontrar su música, qué están haciendo en este momento, tienen conciertos próximamente, cuéntenos todo. Bueno, el 16 tenemos un concierto, aún no está confirmado el lugar, pero con los Natural Reggae Raíz. Sí, también... ¡Hola, Robert! ¡Hola, Mota! ¡Hola, people! En Facebook está cualquier información que pueden encontrar, la página está como Gorilla Beats Oficial, Gorilla con doble L. Y también en YouTube tenemos un tema colgado que es Adictos al Funk, que es el tema que lo estamos produciendo, es el que más nos gusta. Y ahí puede estar en YouTube, en Facebook y próximamente el 16 ya lanzamos más información. Sí, en Twitter también pueden seguirnos con el arroba Gorilla Beats S. Ahí estamos también subiendo todo el tiempo fotos y nuevas cosas de la banda que yo les garantizo que les va a encantar. Garantizado. Con medias. Les va a encantar más que les va a gustar más. Todos que, con medias. Más que usando medias. Con agresivo. Esta puede ser la próxima idea de su promocional, ¿cachas? Fotos todos con medias. Todos con medias. Y en ropa interior. Con la media ahí también. Pero tienen que postear la noticia para que claro, la gente cache. Una nueva canción te lo voy a hacer con medias. ¡Eso! No me pidas que me quiten las medias, pues. Amor con amor medias. A medias. A medianoche con medias. Buenazo, buenazo. A medias. A medias. Todo a medias. Eso. Bueno, creo que tenemos tiempo todavía para otra canción. Sí. Sí. Por acá ya me estaban arrachando el micrófono, así que déjenme devolver para que suene por acá. Sí, pues. A ver, chicos, ¿ahora qué va a sonar? Bueno, la verdad no teníamos pensado tocar otro acústico, así que les vamos a improvisar un tema que se llama Resistance. Es también uno que nos gusta bastante. Este es un reggae hop, se llama Resistance. Dedicado para toda la gente que hace resistencia a la música, al movimiento y que sigue adelante con sus sueños y lucha y no se rinde. Resistance, my people. Esa es. Ya, chicos. Resistance, my people, yeah, yeah, yeah. Resistance, resistance my role. Resistance, resistance my people, yeah, yeah, yeah. Resistance, resistance my role. Resistance to Babylon system, que forme parte de su círculo, ellos quieren. Pero atentos, leones, mira, no comemos cuentos. Mente bien despierta contra todos sus intentos. Babilón pretende que yo caiga su invento, pero no. Me levanto con la luz del sol, con energía del ojo de la yon, creyendo en allá, buscando la luz para continuar. Sabiduría, Rastafari, sabiduría, Rastafari, que gusnagas, me gusnagas. Resistance, resistance my people, yeah, yeah, yeah. Salgo a luchar en busca de la verdad, en busca de la verdad de los que quieren ocultarla, esquivando oscuros cazadores de almas. Calma para cada día, buscar siempre energía positiva, energía positiva, oye. Oh yeah. Ya es tiempo de despertar la mente, ya es tiempo de ser más consciente, ya es tiempo de despertar la mente. Sol, con energía del cudrayón, creyendo en el ya, buscando la luz para continuar. Sabiduría, Rastafari, sabiduría, Rastafari, me gusnagas, me gusnagas. Resistance, resistance my people, yeah, yeah, yeah. Resistance, resistance my soul. Resistance, resistance my people. ¡Qué bacán! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos, se han pasado. Improvisando ahí. ¡Qué genial! ¡Súper bacán! Es la primera vez que nos improvisan. No, ¿qué nos hicieron? ¡Mona Sorona! ¡Mona Sorona! ¡Mona Sorona! Otra Carilun. Era ahora. Carolinada. Pero muchachos, qué bacán, muy chévere ese temita, y Resistance, my people. Sí, qué chévere, muchachos. ¿Quieren mandar saluditos aprovechando que estamos ahí al aire, chicos? Yo sí quiero, bueno, aprovechar para mandar un saludito a mi familia, también a mis amigos, a Dávole, Nico, a los Crestas, bueno, a todos los que me apoyan, toda la gente que me está escuchando, y aguante ahí la música, aguante el reggae, el ska. Y aguante Gorilla Beat. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi papá, Byron Lozano, ahí en BL Producciones, que siempre nos apoya, igual a mi mamá, Verónica Montaño, siempre nos presta la casa. Yo también les mando un saludo, son unos bellos tus papis. Muchas gracias, sí, sí, siempre nos apoyan con la música, todos nosotros, así que un saludo para todos ellos. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a mi familia, espero que nos esté escuchando, a mis hermanas, a mis padres igual, a mis panas también, que viven por allá por el norte, en Carapungo, a la gente de Carapungo, a mi flaquita linda también, flaquita. Aquí te mando un saludo, escúchame. Yo sé que me estás escuchando, flaquita, de todo corazón. Escúchame, desgraciada. No, ya sabes, flaquita, un saludo también. Para los panas, para el chingó, para la people de allá, para los muchachos de ahí. Bueno, yo quiero mandar un saludo, pues bueno, reiterar el saludo a Paula, que me está escuchando, a mi chiquita, a Romina, que te amo bastante. Bueno, ahorita no más ni siquiera lo estaré escuchando, pero igual, así te amo. No va a escuchar, solo puedes llevar a su casa el programa. Muchas gracias. Igual, así que amo, y pues que les damos gracias a la comprensión de lo que es mi familia el día de hoy. Y gracias a mi segunda familia acá, a los Gorilas. Y pues sí, aguanten la música, como dijo Alejandro. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Ha sido súper chévere la buena vibra acá. Bueno, acá, pasa el micrófono acá. Más habladoras. A ver, yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que me han apoyado en todo lo que es la música, sabiendo que aparte de ser nuestro estilo de vida, es un trabajo más y se lo debe respetar como cualquier otro trabajo. Y bueno, a mis amigos también, en especial a una amiga, Andrea. No, nada que ver, es una amiga muy que ella sí quiso escuchar este evento una vez. Entonces, apoyando a los grandes amigos, ¿no? No, que y también que no me quiero casar, que estoy libre. Tengo 25, no, mete. Oye, eso. Gracias. Y a ustedes también muchas gracias por todo. Gracias a usted. Dice, tengo 25 y un montón de récit. Y con media. Bueno, yo quiero mandar otro saludo también a mi hermana, me olvidé, a mi ñaña y... ¿En serio? Me interrumpe. Y también a, disculpe, también a Ricky Proaño, que nos escucha desde Argentina. ¡Saludos a Ricky! ¡Ricky, mi hijo, mi rey! Nuestro antiguo baterista, le mandamos un saludo y esperamos que esté muy bien allá, un abrazo. Bueno, y yo quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a toda la gente que me conoce, a los fans de Gorilla Beats, a toda la crew, toda la people. Aguante Gorilla Beats y gracias por escucharnos, por seguirnos, gracias por todo el acolite, panas. Bendiciones, gente, bendiciones de Gorilla Beats. Bueno, para despedirnos, nosotros también tenemos unos saludillos de ahí de la gente que nos está escuchando, qué bacán, muchas gracias. Para Sideral Banda, que fueron nuestros invitados y siempre nos siguen, bacán, chicos. A Mauricio Cadena, al señor Gabriel de un tal Juan, a Babu, y bueno, ahí... A Guillermo Eduardo Vadillo, a mucha gente ahí que está sintonizándonos. Un saludo a la Vale también, que nos está escuchando, flaca. ¡Saludos, Vale! Hola, flaquita, y para el señor Alex. De, hey, Alex, how you doing? Saludos. No, todo de saludos, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Es que ya nos botas. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y estos son los matices de Deba. ¡Gracias! ¡Gorilla Beats! ¡Gracias! ¡Chao!